Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Ayer era un día normal, no había frío, no había calor, normal. Hoy se puso frío, pero frío de en serio, y a la noche, agarrate Catalina. Aire, señores, 17 y 3 minutos. Y arrancamos este programa de jueves, hoy, día de cine, luego de un lunes. Miércoles. Luego de un lunes y martes, iba a decir. O sea que inevitablemente íbamos a llegar. ¿Quién me corrige? Al aire directamente, gracias a Dios. Es el señor Alejandro Rat. Y a su derecha está. Izquierda. Alberto Romero. Eso no me lo hace falta corregir porque igual. Acá, no me gusta. En la radio mentir. Nadie lo ve. Radio Verdad. El señor Alberto Romero, bienvenidos. Claro. Mesa claro, con claro. Gente, hoy aquí sentados, hablemos de cualquier cosa. Hablemos. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Me alegro. Hoy estrenamos Pichuco, una vez más. Sí. Así estamos muy contentos por eso. Siempre. 47 estrenos. Cuando una película se estrena más de una vez, ¿se sigue estrenando? Siempre. Porque miren que en Telefe, por ejemplo, dicen, sensacional estreno. Es una película que esperando tiene dos años y medio. Sí, pero es la primera vez que se pasa en Telefe. Bien, ese es un principio del estreno, claro. La primera vez de algo. Volver al futuro, sensacional. Entonces, estreno. La sensacional estreno, ¿en dónde? Sensacional es domingo. Después, no antes. Nosotros ya tenemos el hecho, pero nos los hacen en distintos lugares. Bueno, me parece que vamos a recortar. Son distintos circuitos, creo que eso es, de ahí viene la chantada, digamos. Hoy estrenamos Espacio Inca, que es el recorrido por todos los espacios Inca del país. Bueno, pero yo digo, cuando mañana es la primera vez de algo, es el estreno en la, no sé, Casa Rimbombá, Rimbó, por ejemplo. Casa Rimbó. Y ahí es la primera vez que se pasa. Sí. Sensacional estreno. En el Gomón vamos a estrenar el 27 de noviembre. Ya gastadísimo, pero se estrena en el Gomón. Yo te discuto el sensacional. Estreno, ponemos que es un nuevo lugar. Está bien. Sensacional, se tendría que decir después eso. Hoy leí, por ejemplo, Ricky Martin va a dar un gran concierto. Todavía no lo dio. Claro. ¿Gran en qué sentido? Bueno, va a dar un concierto. Después un estadio grande. Conversemos. Dio un gran, ¿no? Además, porque si no, hay que estar muy seguro de lo que va a hacer. Ricky Martin seguro que no va a dar un gran concierto. Bueno, depende de qué lado de la mecha te encontrás. La bomba. 1, 2, 3, María, todo ese tema de cuestiones que son muy propicias para las coreografías, sobre todo arriba de los parlantes, ese tipo de bailongos, ¿no? Ah. al ruido de un parlante en un recital no puedo. Mire, comer. No me digas que no bailó, por ejemplo, Enciende tu motor, esa es tu diversión. ¿Es la, la, la, la, la, la, la, sí, la. Absolutamente. Ese tema lo bailó todo el mundo en algún casamiento, Bart Mitzvá, viaje egresado, lo que sea. No, es de Chayanne ese tema, pero, por ejemplo... Ah, ¿qué me... Chayanne, bueno, sí. Chayanne sí lo bailaba. Qué caraduras. Bien. Bueno, pasamos un día... En primer instancia de esta semana, en Todos los Días un Poco, aquí en Radio Sur 88.3, la FM desde Parque Patricios, en donde arrancamos hablando de deporte como siempre con Damián Morinelli y conversamos acerca del Homeless World Cup. Homeless World Cup. Sí, hay una competencia mundial que se va a hacer en Chile, que es la doceava mundial. Sí, la doceava vez que se realiza Copa del Mundo. Edición. De gente en situación de calle que hace una competencia mundial de fútbol. De fútbol. Sí. Que tiene sponsor y todo, Increíble. Con pelota de trapo. Increíble. Y bueno, fue muy interesante. Está en todo. En, y juegan en cancha. Radiosur.org.ar. Juegan en cancha techada. Juegan en cancha techada, sería ya el colmo de los colmos. Pero igual no sé si da para broma, ¿viste? Se suspende, ¿no? Por lluvia. Es como políticamente incorrecto bromear con eso. No se suspende por lluvia. No se suspende por lluvia. Y así podemos seguir. 17 y 7 minutos. Y ayer vino Julia de Tito y hablamos de lo que se está discutiendo hoy. No sé si finalmente se dio o no se dio quórum por el Código Civil y Comercial. Uh-huh. Bueno, conversamos ayer y bien en profundidad. Un debate ahí que se arma, algunos puntos que son bastante polémicos, cómo se unifica la cuestión socioeconómica. Se pierde algunos códigos o algunas normas de ese código parecen más negociadas con el Papa en el viaje reciente. En algún punto. ¿Cómo que? Por ejemplo, la cuestión del inicio de la vida. Digamos, al momento, y acá se da... una contradicción clara, que el Frente para la Victoria como diputados tenían que dar el quórum, votarlo, y se parecía que la cosa iba a ir sobre ruedas si conseguían que todos los escaños para dar la votación estuvieran ocupados. Claro. La cuestión es que mucha de esa gente son personas que están pro ley de la legalización de la despenalización del aborto. Uh-huh. Y en el código, en este nuevo Código Civil, se dictamina que el embrión o la concepción, a partir de la concepción, es el principio de la vida. De la vida humana. Por lo tanto, va en contradicción con el hecho de despenalizar el aborto, pues sí, efectivamente estaría asesinando a una persona. Claro. Entonces, bueno, se daba. Es de línea, Campana, perdón. Se daba esta contradicción. Y nos preguntábamos cómo iba a terminar la cosa. ¿Qué dicen las noticias? Otra cosa muy llamativa es que, por ejemplo, no la vi, por eso vine corriendo acá, no pude ver eso. Otra cosa muy importante es el derecho al agua, algo que está, al agua potable, algo que está hoy previsto y se quita. Como alguien lo borró. Alguien lo borró. Quién no entiendo por qué y cómo, pero o sea, está en el actual Código Civil, pero se está retirando del texto de la ley. Vienen por el agua, será. No sé. No creo. Para mí hay algunas cosas que se pasaron de largo, se distrajeron en el camino y esas cosas no se terminaron de resolver bien. Claro. Y en el medio en el fragor de la batalla preelectoralista y terminar con una cosa y con la otra y querer establecer algunas cuestiones que se pueden entender como de derecho o de derechos más amplios con respecto, por ejemplo, a las adopciones, terminan haciendo en otras áreas más daño de lo que hoy está. Un sí, vetusto Código Civil, tiene ya ciento y no sé cuánto de años casi. Entonces, bueno, la discusión era esa. Sí, hace falta uno nuevo, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ya? Se amplió el debate, se conversó todo, pero no se cambió nada. Entonces claro, fue charlemos todos, pero para nada. De hecho, hoy Capitanich defendía el amplio consenso de todas las partes. Sin embargo, hay un montón de partes que dice, pará, nosotros hicimos una cosa y resulta que le sacaron acá, le sacaron esto, lo otro, lo otro. Y bueno, ahí estaba la cuestión que ayer... Y una además, de las diputadas que teníamos de entrevistada, Liliana Parada, que era de Unión Popular, estuvo en esa en esa bicameral, en esa comisión bicameral, y dice, hay cosas que nosotros pusimos ahí que después del Senado desaparecieron. Entonces, entiendo, bueno, también, no se entiende muy bien. Entiendo también que es bastante benefactora para los funcionarios públicos, ¿no? En cuanto a las cuestiones, a los juicios que se le puedan hacer. Sí, también estaba ese punto, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, no se puede tocar. Una cosa de medio de organización... Claro, de corporación política. Corporación política, ¿no? Bueno, cerremos filas de acá para adentro. Una clase política que se establece y se blinda de alguna manera. Y, bueno, todos en algún punto se pusieron de acuerdo con que eso sí iba a funcionar. Y, bien, así. El debate fue el día de ayer. Dijo que no entendía. No importa. En el día de hoy, agenda cultural rápidamente, vamos a pasar dos cuestiones. Dos. Una es, queríamos hablar justamente con Alessio Simonazzi, no pudimos establecer comunicación. Maipú 575, Radio Nacional, dan cada tanto estos conciertos de Revuelto Gramajo, un programa que participa de esta radio. Y esta noche van a estar César Lerner y Marcelo Mogileschi. Dos músicos muy virtuosos, cada uno en lo suyo, en viento y en acordeón, teclas. Es el hijo de Marcelo Mogileschi. Es Marcelo Mogileschi, hijo supongo de algún Mogileschi, pero no es conocido. Ah, no, me estoy confundiendo. Y César Lerner no tiene nada que ver con Alejandro. No. Bueno, quizás tiene algo que ver, son músicos, qué sé yo. Compositor de partituras para cine como Nueve Reinas y El Abrazo Partido, o para Gazalla en la TV. Acordeonista invitado en el Cirque du Soleil, por ejemplo. Ese es César Lerner. Y Mogileschi, bueno, he estado con Falú, claro, tiene amplia trayectoria. En el auditorio de Radio Nacional se pasa en vivo. Hoy a las 8 de la noche van a ir a Maipú 575, histórico y mítico edificio, y los van a ver a ellos dos. También se transmite por Radio Nacional. Y el otro, que nosotros pasamos siempre independientes, pero en esta radio se escucha mucho, Jaime Ross, James Roos. Y va a estar en la trastienda esta noche, para el que no sabía, Balcarce 460. Las entradas algo saladas, como decía Campana, hay que subvencionar algunas entradas, $200 sale. Ahí arranca el precio. Caro. Creo que es caro. Y porque ahora parece que a los artistas extranjeros el Instituto Nacional de la Música les cobra un plus. Ah, ¿sí? Sí. Y en la ciudad van a cobrar el plus del plus también. Claro. Ya vamos a hablar un poco de los impuestos. Es un buen trabajo. Bueno, y el otro que va a tocar, que ahora es noticia, es Ignacio Montoya Carlotto. Claro. ¿No? Digo, ahora es noticia porque antes siempre tocaba, pero ahora toma presencia por los acontecimientos de su identidad pasados hace poquito. Que, bueno, se da a conocer, es el nieto de Estela de Carlotto. Pero además toca bien. Biológico. Bueno. Y toca bien, tiene una banda de jazz. De hecho, el día que se supo, yo le compré un tema por internet. Claro. Sí, lo contó la gente. Cuando el dólar estaba mucho más barato. Ayer estuvo en Línea de Tiempo el programa de Matías Martín. Ayer estuvo. En Canal 7. Y justamente hablaba de esto, de cómo impactó toda esta cuestión de ser el nieto 114 en su carrera musical. Claro, directo. Y que está muy contento. Que no lo va a negar, no lo va a desaprovechar. No, pero yo decía, mira, ahora lo que compramos, compré el tema. Porque, digo, ahora va a tener que un montón de gente que le cae a la casa. Claro. ¿Y con qué los va a invitar? ¿Una masita? ¿Una Coca-Cola? Algo, claro. Algo le tiene que dar. Entonces me parecía correcto darle una moneda, ayudarlo en algún punto, ¿no? Tampoco, todos somos parte del Estado. Tampoco creo somos que culpables, a partir de esto llene River, digamos. No, es otra cosa. Tampoco era una música para River. Me parece que se perdería en el éter del estadio. Es más yacero, más claro, campeonato, más íntimo. Pero te da un gran Rex. Podríamos traerlo acá. No sé. A tocar el Podríamos estudio. Traerlo acá, sí. Igual ahora debe tener la casilla llena, ¿sabes qué? Claro. Mandar un mail a ese muchacho debe ser una complejidad. Te dijo Campana que no golpees más la mesa. Perdón, no estoy golpeando la mesa. Es Gorte. Campana un día va a entrar con una dinamita, dinamitada. Una gran barrera. Che, 17 y 15 minutos. Hablamos de todo un poco, ¿no? Día miércoles de cine. Todos los días un poco. Radio es el Facebook, todo junto, todos los días un poco radio, es el Facebook de este programa, y ya estamos en un número par y no ha cambiado, lo cual hace que no me ponga nervioso, pero de alguna manera también deseo que vaya creciendo ese número. ¿De por qué está hablando? Razón. Está en 650 de su amigos. Su obsesión compulsiva con los números pares. Ajá. Si fuese 651, ya quisiera que lleguemos al 60, 660, por ejemplo. O sea, que si alguno pone me gusta, que traiga un amigo, porque si no se pudre. Sí, obligatoriamente. Mirá, yo digo, si en este momento cada uno que puso me gusta le avisa a un amigo, ya hablamos de todo esto, ¿no? Claro. De cómo te daban el maletín, después el maletín de cuero a los vendedores. Uh-huh. Esa era la idea, la concepción. Si llamás a un amigo, ese llama a 10 más, y ese a 10.000, y sos Rockefeller en media hora. Mirá. En fin, Campana, cuando quieras vamos a ir a las noticias de este programa a conversar un poquito con los muchachos. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! El viejo siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días, supongo. Ya no sabés qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Muy bien. Antes de dar un anuncio que no habíamos dado en la primera parte de la cuestión cultural, tenemos que dar otras dos noticias importantes para la radio. En principio, ya hay un material. No llegó a la radio todavía, pero estamos esperando un material que va a completar el techo de esta radio. Siempre comentamos que cada tanto hay goteras en los fuertes temporales. Estaría empezando a solucionar ese problema de la mano mancomunada de toda esta comunidad radiofónica que es Radio Sur. Así que el aplauso, ahí está el intendente para recibir directamente los materiales con el camión. Va a descargar el camión acá en la puerta de la radio. Después no vamos a poder salir claramente porque ya estamos preparándonos para quedarnos el resto de la semana. Y la otra noticia es que el martes que viene, señores, ustedes también responsables de esta situación, vamos a arrancar con el ciclo de cine al sur. Al sur. O sea, Radio Sur y este programa, y sobre todo el día miércoles de este programa, todos los días un poco, que es el día de cine, curó, podemos decir. Podemos decir. Eligió cuatro películas. Sí, por ahí están un poco enfermas todavía. Bien. Pero... eligió cuatro películas para pasar, proyectar al aire libre para que venga todo el mundo que quiera habitar el suelo argentino y ver una película gratis. Entonces ya se habló acá, se conversó con la gente del barrio, los muchachos Jorge de Saltimba, aunque también vecino del barrio, dispuso las cuestiones técnicas, la radio, el proyector. Yo el otro día pasé por lo de Anna Peterberg, La primera película que vamos a pasar es Todos Tenemos un Plan, con Guido Mortensen, Viggo Mortensen. Una película de suspenso filmada en El Tigre. También está, ahora que está picando en punta, Sofía Gala, también una de las actrices. Fanego. Fanego, también. Ojo, peliculón. Película. A todo. En cualquier cine, a 50 toda pantalla, pesos. Claro. Acá, en cualquier cine, 50 pesos. Radio Sur. Todos los días un poco. Y acá, el compendio, el tándem cinematográfico, Romero Rat, entregan gratis para usted 20 horas, martes, mañana. Si llueve, estábamos pensando en pasar al Zoom, porque ahí se habilitó, se habilitó una opción si llueve. O sea que no se estaría suspendiendo. No se estaría suspendiendo. Pero para eso hay que trabajar en el spot. Ya avisamos, venimos avisando desde la semana pasada, que si se llueve se pasaba al otro. Así que imagino que no esperamos a nadie si llueve. En principio, si llueve, se pasa el martes que viene. Muy bien. No vamos a dar más complicaciones. Y ¿quiere dar una información más? No, ahora no quiere. No. Ahora no quiere. Bien, bueno. Tenemos, sí, las calcos. Mañana va a haber unas calcos que son para... Porque los materiales los traen, pero después hay que pagarlos. Perdón, golpeé la mesa otra vez. Para pagar ese material, estamos haciendo varias cuestiones, ¿no? Hay un grupo comando que está robando el Banco Credicop de acá cerquita. Muy después estamos haciendo unos calcos que tienen la figurita de la radio. Y dice, yo banco la comunicación alternativa comunitaria y popular. No te cobramos la entrada de cine, pero te sacamos por otro lado. Si usted quiere aportar a eso, usted ya está, ya, candidato. Ya le voy a pegar el calco. Una vez que lo tiene pegado, tiene que pagarlo. Es así. 50 pesos el calco. ¿Cuánto es está? Como jugar a la mancha. El calco. Entonces hicimos pocos calcos en un canje. Y con ese calco lo puedes poner en un vidrio de tu ventana, en tu heladera, en el coche, todo. Y el mundo sabe que vos aportaste para pagar el material del techo. Bien. Y así no llover más. Y una vez que no llueve más, hacemos una remodelación. Esto no para, esto no para. Esto entró, se subió a la Ferrari Testarossa multimedio y no para. Del sur. No para como el Sarmiento tampoco, que ahora, además de ir en sobre rieles nuevos, formaciones alucinantes, aumentó 81% el mínimo, pasó a costar de 1.10 a 2 pesitos. Para los 300.000 más o menos usuarios que utilizan esa línea, el boleto del Tren Sarmiento aumentó. En realidad aumentó de 0 a 2 pesos, porque antes ni siquiera se pagaba. Ahora encima tenés que pagarlo y 2 pesos. Entonces tomalo como un adelanto. Durante los últimos años tuviste sin pagar, te fueron adelantando el precio, ahora pagas 2 pesitos. El Estado todavía está por debajo, podría estar cobrándote 100 durante un par de meses ya. Bueno, pero digamos, ahora, ¿por qué se suben? Le preguntan a Randazzo, y se sube porque te cambiamos todos los trenes. Mira cómo está viajando. Pero escúcheme, claro, pasa lo mismo, o hago el paralelismo con, de repente subimos el ABL en la ciudad en un 28%, el 50% de las patentes. Patentes de algunos autos, al 7% y pico le pega ese aumentazo. Pero el ABL ya venía dando cimbronazos año pasado, 100%, sí. Te daban con todo para poner la cosa y nivelar. Ahora digo, un día antes, o sea, en el día de ayer, la noticia es, bueno, vamos a tener recolección de basura todos los días. Y va a haber recolección de basura también en las villas. Y entonces se va a empezar a transitar por los barrios y tratar de integrar de alguna manera las villas a el tendido eléctrico, el tendido de barrido, de salud, de toda la cuestión. Al tejido urbano. Al tejido urbano, perfectamente, esa era la expresión y no me salía. Pero bueno, dicen, al día siguiente te vamos a subir el ABL porque es para poder ingresar a los barrios, al tejido urbano. Y entonces vos vas a revisar un poquito más atrás y decís, pero escúcheme, yo revisé aquí y había subejecución de obra pública, sobre todo en el caso de las villas. Entonces, me estás pidiendo que yo te pague algo que vos ya tendrías que haber pagado durante 2 años, 3 años, desde que salió la ley y estaba sancionada y te tuvieron que poner una carpa durante no sé cuántos días, 51 pero días. Se la gastaron en otra cosa. Ya no está esa plata. Yo quiero los tickets. A mí mostrame los tickets. Bueno, pero con esto pasa un poco más o menos lo mismo. El tren venía andando, no se sanciona a nadie. Van, hacen que intervienen, pero no intervienen, porque al final las concesionarias siguen dando los servicios y claro, siguen siendo más o menos los mismos, ¿no? Y ahora empiezan a cobrar porque lo arreglaron. Sin embargo, todo lo anterior que tendría que haber sido arreglado y que se estuvieron manduqueando los subsidios, el subsidio, uh-huh, ahora lo tenemos que responder con el bolsillo los usuarios del Sarmiento, los usuarios de ABL de la ciudad, uh-huh, y algunos señores que tienen patente. Que a la vez que te niegan que haya inflación en este país. Bueno, pero el gobierno de la ciudad no niega que haya inflación. Pero sin embargo, el Sarmiento no es. No, digo por el ABL. Sí. Por el ABL. El gobierno de la ciudad no lo niega, sin embargo, uno infiere que no tendrían por qué. Claro. O en todo caso, decime que vas a hacer cierta... Bueno, tampoco, de antemano no va a servir. Siempre que te aumenten, tendrían que explicarte bien por qué te están aumentando el impuesto de ABL. Y abrocharlo a la inflación, que nadie realmente sabe determinar a ciencia cierta cuál es. Bueno, ¿no? Siempre se da para una discusión. Vamos un poquito más a la ciudad. Última noticia, 17:26 y hacemos un adelanto pequeño de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, que es de cine. Y denuncia persecución a una delegada del Hospital Gutiérrez. Organizaciones de derechos humanos, se juntaron varios, Pérez Esquivel, como siempre, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, personalidades de la cultura, legisladores y asociaciones profesionales de la salud exigen al gobierno el cierre de sumarios contra la pediatra Laura Chargrodzki, difícil de decir, tiene muchísimas consonantes, pero es Chargrodzki, que hace rato que viene peleando en el Gutiérrez y además en el SAME, porque han cerrado algunos servicios, han dejado de pagar en tiempo algunos empleados, y en la formación de asambleas, en el trabajo como delegada, terminaron por señalarla del gobierno de la ciudad, y como no pudieron quitarla ni correrla de su puesto de trabajo, la habían mandado a medio a hacer el telemarketing de SAME, después la reincorporaron, estuvieron haciéndole un sumario simplemente para, bueno, entorpecer su tarea como delegada, y así está un poco complicada la cuestión de la salud en los hospitales públicos. Este quizás es un ejemplo, pero tanto apoyo detrás, de repente que salen a hacer el aguante a esta delegada, evidentemente es porque hay una mano negra detrás, podríamos inferir. Muy bien, esas eran las noticias. 17:28, volvemos así en un santiamén y conversamos de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, y a ver cómo resolvemos todo. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que las manzanas son más eficientes que la cafeína para mantener a la gente despierta? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco, todos los miércoles, cine, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Animame un poco, Alejandro Rat, Alberto Romero, para hacer la introducción, ¿no?, de qué es lo que vamos a conversar en la segunda mitad. Bueno, vamos a hablar con Daniel de la Vega, director de Necrofobia 3D. No es el título. Miedo. Necrofobia 3D. Es Necrofobia y está hecho. Es una película 3D. Es la primera película de terror en 3D argentina. Sensacional estreno. Espere que me tengo que ubicar bien. Primera película 3D argentina, una. Capusotto y sus tres dimensiones. Tres dimensiones. Una. No, hay varias. Una y Metegol. Metegol, hay Metegol y es de animación también. Sí, o sea, tenemos una de 3D, que ya la identificamos. Una de 3D en animación, que sería Metegol. Y ahora esta es la primera en animación. 3D no es terror. Animación, ¿de dónde sacó que es animación? No, 3D dije. 3D. ¿3D? No, dije animación. Sí, animación. Con anteojitos. Ah. La primera terror. Bien, perfecto. Película de terror en 3D. Sí. Exactamente. Bien, con seres humanos. Son varios ingredientes muy particulares. De terror. Desde Narciso Ibáñez Menta no consume usted. No, es que no he visto nada. Bueno, argentino, autóctono, digamos. Claro, ¿qué vimos la otra? Lobo. Mujer Lobo. Mujer Lobo. Sí, no llega a ser, es otro género. No, lo real es que en las últimas, en los últimos años ha habido una nueva generación de cineastas que se ha volcado de terrorista, al género. Iba a decir. Puede cineastas ser, que se volcaron al género. Hay todo un gran circuito de cine de género en nuestro país. Que en general es marginal, o marginado, si se quiere. Y sí, sobre y un todo poco la idea es charlar con ellos de eso. No hay líneas del Inca para... No hay, para ningún género hay una línea especial, pero bueno, en general se ha dado que en los comités son segregados. Hay una tendencia estética dentro de los comités a no apoyar las películas de género, ¿no? Esto es una cosa que se da de manera tácita, ¿no? No hay nada escrito sobre eso. Pero no te apoyan una comedia. ¿No, bueno, le ponen plata a Franchella? La comedia es tal vez de los géneros más aceptados dentro de, pero el terror o el suspenso, el policial, el western. El western. El dogma no es género. Yo me acuerdo del último western, hubo un western acá hace poco. Abayay. Muy bueno. Esa la sí, pusieron ahí. Fue apoyada. Sí. Bueno, a mí no me gustó. No le gustó. No, no. Me gustó, a nosotros nos gustó. Sí, lo sé. Lo conversamos en algún momento. Pero bueno, qué suerte que... Qué bueno que no estemos de acuerdo. Este es un programa diverso, porque en la pluralidad nos enriquecemos todos. Bueno, metámosle. Daniel de la Vega, Necrofobia 3D. Vamos arriba. Muy bien. Vamos al informativo, la tanda, y volvemos para contactarnos con el director y hablar de la película. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Soberano Pago. La Argentina depositó ayer 161 millones de dólares en las cuentas especiales que tiene Nación Fideicomisos en el Banco Central. Los fondos corresponden al vencimiento de intereses de los títulos par con legislación de Nueva York e Inglaterra. Todavía falta para que los pagos lleguen a los acreedores. Empezamos por demostrar la voluntad de pago y la disponibilidad de los recursos, indicaron desde el Palacio de Hacienda. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Deja que entre el sol. La empresa española Isotron entregó hoy la fase inicial de la primera planta solar construida en Bolivia, situada en la región amazónica de Pando y financiada en un 60% mediante una donación de Dinamarca. La planta generará un máximo de 5 megavatios, según explicó el presidente de Bolivia, Evo Morales, en un discurso en la ciudad donde acudió para inspeccionar la obra. Uruguay. Volare, un año y medio después del cierre de Pluna, la cooperativa de trabajadores de la ex aerolínea uruguaya avanza con paso decidido hacia la concreción de la nueva empresa aérea de bandera nacional. El presidente José Mujica y la cooperativa llegaron a un acuerdo político por el cual el Estado se compromete a brindar garantías para la compra de los 3 aviones con que operará la empresa aérea. Chile. Un cacho de cultura. El Consejo de Cultura y el Instituto Nacional de Cines y Artes Visuales, Audiovisuales, firmaron un convenio para impulsar las coproducciones entre Chile y Argentina. Esta iniciativa, que tiene como objetivo fortalecer el intercambio cultural de ambas naciones, fue firmada por Claudia Baratini y Teresa Parodi, ministras del área de las respectivas naciones. El acuerdo, que comenzará a regir a partir de 2015 y posibilitará que el INCAA y el CNCA puedan asignar recursos a coproducciones de largometrajes en los géneros de ficción, animación y documental destinados a ser exhibidos prioritariamente en cines. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Escucharte libera. 88.3 Radio Sur. 88.3 MHz te libera. En esta radio hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. Es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimos. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimos. Decimu. www.lavaca.org. El aborto es una materia moralmente problemática, pastoralmente delicada, legislativamente espinosa, constitucionalmente insegura, ecuménicamente conflictiva, sanitariamente confusa, humanamente angustiosa, racionalmente provocativa, periodísticamente explotada, personalmente sesgada y ampliamente ejecutada. John McCormick. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. www.derechoalaborto.com.ar. Noticias, entrevistas, música, informes. Suacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Él te dice que la mate y sale un loco. Cállate la boca, boludo. Cerrá la boca, guardame la mesa. No habla mal la boca. No, 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Mientras Rat hace todavía de lo primero en el baño. No lo manda, Alfredo. Nosotros no estamos acá. Pero, mira, acá que estamos solos, él está justo del otro lado y no creo que esté escuchando. Si está escuchando, está escuchando bajito. Espero que se hable, vamos a ver si se lavó o no se lavó las manos cuando entre. Usted no diga nada, pero qué feo. Si tiene las manos mojadas, si la tiene seca, le vamos a preguntar si la tiene de platino. Esa sería una opción. Muy bien. 17:38, entonces abrimos el bloque de este programa, segunda parte. Vamos a hablar de cine. Y bueno, la película de terror en 3D. En 3D. Nacional, una película. ¿Rat, tenés las manos mojadas? No. No. No, está bien, queríamos nada más contestar eso. ¿Qué era más importante, que me lavara las manos o que llegara rápido? Que llegara rápido. Bien. Pero está bien, pero no me saludes, digo, no me toques. Bueno, película de terror y... Necrofobia 3D. Bien. Que no es el título de la película, pero es Necrofobia, es una película en 3D y estamos en comunicación con Daniel de la Vega, el director. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad de contarles a la gente que está observando esta película. No, por favor. Gracias a vos. Bueno, contanos, ¿de qué se trata esta película? Es una película de terror, cosa rara en nuestro país, ¿no? En una para una película argentina. Rara, pero que se está instalando, por suerte, y es en relación, creo, a los deseos de la gente. En realidad, uno hace películas y, digamos, si bien yo soy primero, más que un realizador, soy un espectador primero, lo que hago es el tipo de películas que quiero ver, y creo que hay una generación de cineastas que se está consolidando y está siendo apoyada por institutos de cine que están realizando películas de este tipo, que son películas para la gente, en definitiva. Uh-huh. Venimos de una generación, digamos, del famoso ya nuevo cine argentino, uh-huh, que bueno, de lo cual todavía quedan muchos exponentes, por suerte también, debo decir, y que bueno, hay también una nueva movida de personas que quieren hacer películas de otros tipos. Digamos, hay un estudio, digamos, que medio que asegura de que hay muchos... digo, la mayor parte de los adolescentes argentinos no han entrado a ver una película argentina desde que nacieron. Digamos, hay un rechazo ya desde el origen muy fuerte, y hay una política cultural hoy que se está instalando, que están apoyando mucho el cine de género, que es una de las posibles respuestas a ese alejamiento que tienen los espectadores de nuestro cine. Bueno, es que nosotros charlábamos antes de entrar en este bloque esta charla con vos justamente sobre eso, que digamos, según lo que nosotros teníamos entendido, el cine de género era un poco rechazado por el Inca y por los comités. Bueno, por suerte cambió bastante. Debo reconocer de que, sí, es verdad, de hecho, si te cuento la historia de mi vida, que es muy larga y aburrida, comienza con películas en inglés. Nunca empecé con películas, haciendo películas en mi idioma. Y eso es en realidad un tema que tiene que ver con la coyuntura histórica que me tocó en suerte. Yo hice mi primer película, se llamó Jennifer Shadow, que fue una película con Faye Dunaway en inglés. Después hice otra que se llamó Ted Knows Your Name. Con Faye Dunaway. Tu nombre. Y bueno, recién Hermanos de Sangre fue mi primera película en castellano, que eso fue en el año 2012, 13. Lo cual habla de que hubo un rechazo sistemático hacia propuestas que eran muy diferentes, digamos. Y creo que hay un recambio que es concreto, digamos. Hay muchos realizadores que por ahí tienen la oportunidad tras del Inca de hacer películas. Sí, en realidad por ahí es al revés, digamos. La presión también de los realizadores por hacer películas de este tipo también hace abrir en el Inca un... o romper prejuicios y... Totalmente, son dos cosas, es verdad. Si no hubiera realizadores, tampoco habría esta movida. La verdad que hay un recambio importante. Somos una generación diferente. Yo siempre lo digo, yo la verdad que era siempre fui un freak. Digamos, cuando viste a nivel cinematográfico, siempre me gustaron cosas que por ahí no eran tan habituales. Y la verdad que hoy ya no soy freak, hoy ya soy cool. Claro. Siempre lo digo. O sea, no es que yo cambie, sigo siendo el mismo. La diferencia es cómo nos perciben. Ahora somos mucho más simpáticos. Parece que la verdad que nos les caemos bien mucha gente. Pero la realidad es que esto es algo que hace muchos años que venimos impulsando y que ahora recién tenemos la oportunidad de, con la coyuntura, para hacer posible las películas que queremos ver. Daniel, yo quería hacerte una pregunta respecto a qué tipo de terror es esta película, porque a mí se me vienen a la cabeza el tipo de terror que es más como de ficción o fantasioso, donde viene, qué sé yo, algún extraterrestre que liquida a todo el mundo, otro quizás es algún monstruo que aterroriza a toda una ciudad, y después hay otros que son más como psicológicos o tipo Blair Witch o paranormales. Sí, hay también paranormales. ¿Qué tipo de terror es esta peli? Creo que yo la definiría como un thriller sobrenatural elegante que devina el horror. Creo que esa es la definición más. ¿Qué definición cool? Tiene mucho psicológico y la verdad es que me parece que hay que construir un puente hacia los espectadores. Un poco la idea de esta película en particular es no salir con una película de terror absolutamente explícita. Me parece que hay que construir, digamos, un espectador también. Hay que, así como los realizadores se están formando, los espectadores también hay que ir adaptándose. No sé si hoy estamos todavía preparados para ver una película gore, por ejemplo, sangrienta. No sé si estamos en condiciones de hacer una película de monstruos. No porque no se pueda técnicamente, sino porque tenemos que ir viendo cómo construimos ese vínculo entre el espectador y el realizador y ver si realmente hay del otro lado una evolución. En general, explicar... yo lo que noto que por ahora hay un rechazo en general a muchos cine argentinos. Y creo que, bueno, que paulatinamente está creciendo el vínculo con el cine de género y el espectador. ¿Podrías explicar qué es el cine gore para el que no sabe? El cine gore es un cine sangriento, digamos. Cualquiera de las sagas Saw es un cine absolutamente visceral, sangriento y explícito, que va por la emoción fuerte. Donde lo que ves es precisamente grotesco y muchas veces agradable, y tiene mucho que ver con emociones primarias. Y creo que lo sexual y lo terrorífico, lo sangriento, la mutilación, la degradación, la sangre, concretamente gore, sería ensangrentado en su traslación más rudimentaria, digamos. Sería la expresión. Esta película tiene momentos, digamos, pero transita el horror psicológico. Es decir, es más lo que no veo que lo que veo. Si bien también mostramos lo que tenemos que mostrar. Creo que en ese sentido tratamos de construir, digamos, no hay muchas películas de género que transen un puente entre el espectador que es fanático del cine de terror y el que no lo es. Y con esta película intentamos construir un puente, a través de los personajes, a través de la trama, y finalmente llegando al horror. Bueno, yo leía en una entrevista, no me acuerdo ahora de qué medio online, que te hicieron a vos, y que hablaba sobre el trabajo con los actores, que también hay como una proceso de adaptación de los mismos actores a un género, ¿no? Un género que por ahí no trabajaron. Estamos construyendo un vínculo. Yo creo que no sé cuál será el rol entre, digamos, de Necrofobia en el universo de las picas de género argentina. Yo te digo que históricamente hoy es muy difícil armar un buen cast como el que pudimos sí armar. Que los actores que contamos con esta película son actores muy valientes, que se animaron al riesgo a hacer una película de género en un país que no tiene tradición de género. Porque, digamos, los actores que ya tienen una trayectoria y un nombre, para eso implica un riesgo asumir una película de género. ¿Por qué? Porque está el horror, digamos, está el humor involuntario. Digamos, no siempre el terror provoca terror. A veces, si no está bien realizado, podemos tener, digamos, malestares, no son los buscados. Cuando se habla de cine bizarro, ¿de qué se está hablando? Por ahí muchas veces hay un cine que no llega a estar a la altura de las expectativas y se convierte en algo gracioso. Y muchos actores tienen ese miedo. Por eso yo reivindico en todo momento la valentía de, bueno, como Luis Machín, que tomó el libro y sabía que le podía sacar la materia prima que necesitaba ese texto y darle la carnadura que la necesitaba. La verdad que fue un actor soñado en ese sentido y un privilegio poder contar con él. Es sí, un valiente de verdad, igual que el resto, ¿no? Es todo un elenco de actores muy reconocidos: Luis Machín, Gerardo Romano, Raúl Taibo y Viviana Saccone. Sí, señor. Actores sí, sí. reconocidos de gran carrera, pero además actores, digamos, bastante populares, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que tenemos mucha suerte. Debo dejar también en claro de que, digamos, la película es una película de presupuesto medio. Uh-huh. O sea, no es una película de gran presupuesto, pero que, bueno, tuvimos la suerte de hacerla en tercera dimensión, uh-huh. que es la primera película de terror argentina hecha en 3D, y con este elenco, lo cual la verdad que le da un valor agregado a la película, que tiene más que ver con la pasión, las ganas de que este cine existe y la voluntad de un montón de personas que sueñan con un cine diferente en Argentina y que me apoyaron desde el origen. ¿Qué crees si no que...? Esa creencia, creo que esta película no hubiera tenido los valores de producción que tiene. Daniel, ¿qué crees que le agrega o que le aporta al guión o a la historia el 3D? No, al guión nada, sinceramente absolutamente nada. Creo que es una cuestión de forma. Ajá. Creo que es una cuestión climática atmosférica. Debo reconocer que no soy la persona más objetiva para juzgarlo. Sí sé que el 3D está bueno, que realmente es una película en 3D, no como muchas películas americanas que nos venden, que son 2D convertidas a 3D. Esto uh-huh. es realmente 3D. Uh-huh. Y lo que tiene a favor es que es una experiencia diferente, especialmente atendiendo a que es la historia de un personaje que tiene una enfermedad que es psicológica y que de alguna manera... Cuando vos filmás una película de 2D, estás de alguna manera reproduciendo la mirada. Pero cuando haces una película de 3D, de alguna manera te estás metiendo en la cabeza del espectador. Mm. El espectador estás adentro de la cabeza del protagonista, sos el espejo del protagonista. Eso me parece muy interesante en esta película en particular. Mm. En realidad surgió de un poco de la idea que hubiera sido, cómo hubiera sido ver Repulsión de Polanski en 3D. Digo, cómo hubiera sido ver esa experiencia, cómo hubiera sido ese tránsito en 3D. Porque digamos, tenés el otro 3D, el habitual, que es el efectista, el de te revolvió una explosión, te revolvió algo a la cámara. Claro. No sé si queríamos eso. Queríamos hacer otra cosa. Y me parece que en ese sentido es muy interesante el resultado. También es absolutamente válida para ver en 2D y en 3D. La experiencia es diferente, eso es cierto. Me llamó la atención en una nota que leí que tomabas como referencia del 3D a Pina de Wim Wenders. Claro. Creo que lo interesante de Pina, bueno, a mí me fascinó Pina, ¿no? Tenía una política no efectista y el uso del 3D está a contrapelo de lo efectista que en general genera. Para mí el 3D es muy distractivo. Yo no disfruto cuando me ponen, viste, algo en la cara, los lentes. Claro. Yo no disfruto, viste, me quita luz, me es incómodo. Claro. Entonces tiene que haber una razón de ser esto del 3D. Y a mí me parece que esa película en particular funciona eso. Esto de participar junto al protagonista de su devenir hacia un viaje muy demente, un infierno personal que atraviesa el protagonista Dante, Luis Machín, quien interpreta. Y en ese sentido creo que sumó. Ahora, Pina era algo así también, digamos, había una política de colocar la cámara en fila 8 al centro y vos eras partícipe de un espectáculo que yo nunca hubiera podido presenciar porque no tuve la suerte de vivir esa época o de estar en ese espacio. Y de pronto era me pareció muy muy ingenioso lo que planteó Wim Wenders en esa película. Es ir a contrapelo de lo que propone el 3D. Y a mí me parece que esta película va por ese territorio. Y a nivel técnico, ¿qué dificultades te trajo? ¿O fue fácil hacer una película 3D de terror? No es fácil, no es fácil por muchas razones. O sea, ahí está lleno de técnicos estereoscopistas de gran talento que hacen 3D en Argentina. El único problema es que yo no los puedo pagar. Entonces, como resultado, lo que terminó ocurriendo es que lo que hicimos fue aprender a hacer una película 3D. ¿Cómo aprendimos? Preguntando, bajando videos de YouTube, viendo en Google, aprendimos. O sea, y era empírico, porque yo tenía una cámara 3D y un monitoreo 3D. Entonces yo cada plano, pues, junto al director de arte y el director de fotografía, chequeamos qué estábamos viendo. Entonces fue una curva de aprendizaje que atravesamos, pero que es información que está a disposición de cualquier realizador. Ajá. Esta película se podría haber hecho hace 5 años. No es un costo adicional, no fue un costo adicional hacerla en 3D. Eso es algo, o sea, yo puedo transmitir esta información a quien quiera hacer una película y mejorar el formato 3D para ofrecer a los espectadores, en definitiva, una película mejor. Y eso me parece interesantísimo. O sea, en realidad lo que hice es animarnos a hacerla, a arriesgarnos a hacerla. Y eso es muy valioso, sí, lo reconozco, lo hice porque lo transité y porque durante todo el proceso tuve mucha inseguridad de si íbamos a lograr o no una película en 3D de la carencia de recursos. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que fue un gran desafío y me encanta haberlo podido haber hecho y me encanta que la gente pueda disfrutar de una película hecha por nosotros en tercera dimensión y más aún siendo de terror. Ahora, leímos un poco también que hubo algunos problemas con el estreno, ¿no? Que había otra fecha y las salas de cine pusieron algunos obstáculos con eso. ¿Cómo fue ese y situación? La verdad que como es una pieza muy extraña, o sea, hay una política ideológica por parte de los exhibidores que son, debo reconocer, digamos, por años. Claro. De no apoyar ninguna película que sea de presupuesto medio o bajo argentina. Es decir, solo van a funcionar aquellas películas que tienen recursos, porque hay una cuota pantalla que les permite de una manera dosificar qué películas argentinas se ven y cuáles no. Claro. Esto se regula, digamos, o sea, acá los únicos que hacen negocios son aquellos que se asocian con los exhibidores americanos. Claro. Si vos tenés muchos recursos, vos vas a poder asociarte con ellos. Entonces, las películas más exitosas que ustedes pueden ver o que la gente conoce son solo negocios para ellos. Claro. Es decir, el productor argentino se asocia con el exhibidor americano. Eso es que como que tiene consecuencias, que bueno, que hay de las 130 películas anuales que se producen, hay 125 que nadie conoce que existen, que se estrenan en el gumón y se desvanecen en la penumbra. Uh-huh. Las cuales que solamente muchas películas pueden ser malas, pero hay películas que están buenísimas y que tampoco tienen acceso. Uh-huh. Es decir, como decía americano, el americano tiene películas excelentes en su multitud de producción y películas que son pésimas. Claro. Digo, nosotros no escapamos a esa estadística. El tema es que acá hay un monopolio cultural, hay una discriminación hacia nuestro cine. Y estrenar esta película fue un parto por cesárea con un cuchillo de palo. O sea, porque nos la hicieron difícil, no tenemos recursos, a pesar de lo cual que es una película comercial, que es una película claro, para gente. Claro. Era una ecuación extraña para ellos, porque era un bicho raro la película, porque la película sin recursos pretende ser comercial. Claro. Y no la subiste, era como, la verdad que nos resistieron todo lo que pudieron, estuvimos un mes sin poder estrenar. Por suerte ya se revirtió y mañana tenemos acceso a las salas. Pero ¿en qué está claro que es porque tuvieron ganas de darnos las salas, de reconocer que no es que viste fue un acto de generosidad supremo, sino que les habrá sobrado algunas salas y nos las dieron. Sí, lo llamativo pues. Lo llamativo es que muchas veces el argumento de los exhibidores y los distribuidores es que las películas argentinas son poco comerciales o son muy, qué sé yo, de un sesgo muy intelectualoso o como sea, pero este caso es completamente distinto, es una película de género en 3D. O sea, para todo el público. Mira, esta es una película que tiene un problema. Y es que es una película de presupuesto bajo. Claro. Es decir, esta película cuesta el 8% lo que cuesta la película más taquillera de Argentina. Uh-huh. Eso es lo que nos costó. Es decir, no tenemos los recursos, no tenemos los millones, ni los euros en pesos ni en dólares uh-huh. para llegar a las cifras que nos pretendían hacer grandes negocios. Uh-huh. Claro. La verdad que a duras penas hemos hecho una campaña, hemos en televisión, que por suerte hemos tenido apoyo de Canal 13, y bueno, y eso va a hacer que solamente la gente se entere que existe, uh-huh. pero en esencia, digamos, son luchas desaforadas, viste, con el cuchillo en la boca para lograr claro, que, viste, llegar a, viste, en realidad, la película no tiene la culpa de no tener recursos, la película se la banca, porque se la banca, porque es una película de terror, porque es una película comercial, porque tiene un elenco y porque es en 3D, y la verdad que se la banca, y la verdad es que ellos no van a hacer un gran negocio conmigo porque no se asociaron conmigo. Claro. Automáticamente, ¿cuál va a ser? ¿Por qué me van a dar a mí el espacio? Quizás si lo hubieran evaluado y eso lo hubieran tenido en cuenta, pero ya se ve que yo no tengo los recursos para poner afiches en toda la calle, uh-huh. entonces me parece que el negocio tampoco es para ellos. Uh-huh. Entonces, bueno, la realidad es que las películas de presupuesto medio y bajo están siendo desarticuladas y están siendo, de alguna manera están sepultadas. ¿Y en qué en lo personal yo me opongo, sí. y espero que los que están escuchando esto también se opongan, porque parece que el cine tiene que existir porque es el espejo de nuestra realidad, es la representación de aquellos. Yo como realizador me ocupo de alguna manera de ilustrar mi visión sobre lo que veo y tengo derecho, y me parece que eso es un registro y que vale la pena que exista, y me parece que es nuestra cultura y la identidad, y que uh-huh. si viene un monopolio americano a decirnos cómo hacer nuestros negocios, estamos bien jodidos, uh-huh. esa es la verdad. Estamos de acuerdo, y en general es el tema que hablamos en cada programa y agitamos. ¿En qué salas lograste estrenar? Hoyt Abasto, en Capital primero. Hoyt sí. Abasto, Village Recoleta, Gumont, Cinemark Puerto Madero y Arte Cinema. Ajá. Y después ya en provincia, en varias, que no las recuerdo, porque no las recuerdo. Obviamente. Y en el interior también varias salas, por suerte. Bueno, finalmente es un estreno importante, digamos. Mira, para una película de este presupuesto. En proporción, sí, uh-huh. sí, digamos que sí. Digamos que logramos tener 6 o 5 salas en Capital Federal, lo cual, digamos, a mí parece que es lo importante, pero no es un buen negocio para mí. O sea, yo no me, en general, fíjense, no me ha tocado el suerte de ser más rico. A mí me parece que lo verdaderamente importante, la raíz del asunto, es que mañana la gente va a poder elegir ir a ver una película argentina de terror en 3D o elegir no verla, pero va a poder elegir. Claro. Hasta hace un mes, el exhibidor americano había tomado la determinación de que el espectador argentino no podía elegir ver una película argentina de terror en 3D. Uh-huh. Y me parece que eso es la verdadera diferencia. Si después la van a ver 50 o 10.000 espectadores, golazo, ¿viste? De última, ya la verán en internet, entonces ya la bajarán cuando uh-huh. tengan que bajarla, cuando alguien la piratee. Digo, me parece que la pica es de la gente y tiene su razón de ser cuando se encuentra con la gente. Y mañana va a ocurrir eso, y me parece que es algo muy importante porque fue la lucha de mucho tiempo contra, digamos, de alguna manera un monopolio que impone sus reglas sobre nuestra identidad cultural. Uh-huh. ¿Y cómo, perdonan que insista con esto, pero cómo lograste doblegar esa postura? En realidad, tengo que ser sincero, diciendo esto en todos los medios que yo pude, porque este problema que tengo yo lo tienen todos, a diferencia de que se avisa decirlo o no, y la otra, y absolutamente sincero, es porque se les dio la gana. La verdad es que no habría otro estreno hoy, mañana. Entonces, seguramente me dieron algunas salas que seguramente les sobraban. No creo que hay unas salas importantes que me las dieron de una. Hay un par de cadenas concretamente que no nos dieron nada, o nos dieron lo mismo que nos dieron ofreciendo hace un mes. Es decir, la sensación que yo tengo es que digamos, realmente los intereses económicos siguen siendo más fuertes. Y que lo que está ocurriendo particularmente mañana es que tenemos la fortuna de que quizás no les estorbamos ningún negocio. Claro. Entonces, en ese pequeño resquicio estamos entrando. Sería, bueno, la verdad de lo que está pasando. Algo que siempre decimos también en cada programa y que tratamos de marcar con fuerza es que para películas que dan esta lucha para estrenar, es muy importante que la gente vaya en los primeros días, el primer fin de semana, el segundo fin de semana, porque es lo que se toma como pauta para seguir en pantalla en la sala. Entonces, digamos, en general tratamos de recalcar que la gente se apure en ver la película y que eso es una manera de apoyar esta lucha también. Sí, créeme que Hércules va a estar dentro de un mes más. O sea, esta no la van a aguantar. Mientras no tengas un negocio con ellos, la tuya no la van a aguantar. Entonces, esa es la verdad. Pero por lo menos ejercer una presión. Porque está buena la película, creo que está buena. Digamos, ni hablar bien de algo que hice yo. Digo, creo que la película es divertida, no creo que la pasen mal. Creo que es una película bastante típica dentro del contexto del cine argentino. Creo que es, de alguna manera, una película que seguramente habrá muchas y mejores que esta, que se vienen, y creo que esta va a ocupar un rol, porque realmente es para la gente, y porque es una gran diferencia hacer películas para la gente que hacer películas de autor. Me parece que es importante, y que es una oportunidad de que el argentino también opte por ver un cine distinto. ¿Cómo? Bueno, pasándola, yéndola a ver, y de última, si no te gusta, todo bien. Me parece que este es una propuesta nueva, que me parece que hay que apoyar, y bueno, y se vienen películas todavía mucho mejores, que otros realizadores mucho más talentosos van a producir. Esta película hay que apoyarla por eso en primera instancia. No va a ser yo no me voy a hacer rico, con esta película. Son 5 salas de capital, digo. Me parece que lo importante acá es que el cine de terror tenga un espacio en Argentina y que, bueno, hay una posibilidad de que el espectador empiece a acercarse a nuestro cine. Eso me parece que es la base del asunto. Bien. Buenísimo. Muchas gracias por la comunicación y gracias por la lucha que diste también. Muchas gracias, señores. Un abrazo, gracias. Daniel. Gracias, nos vemos. Gracias. Daniel de la Vega, el director, ¿no? De Necrofobia. Necrofobia, 3D. En 3D. Una película en 3D. Sí. Bueno, claro, hay que ir a verla. Échale agua. Sí, sí. Bien transparente el argumento y sus necesidades de hacer la película, se ve que viene hace elaborado. Rato. Sí, viene pensando hace rato en eso. Lo cual yo creo está que bueno, es una oportunidad para ver algo nuevo, algo distinto, una película primero de este género y después en 3D, que es algo muy particular, no, nunca visto hasta ahora, así que no, hay que aprovechar, no hay que parárselo. Digamos, es interesante que una película de este presupuesto logre entrar a estas multisalas, cosa también que es muy difícil, digamos. Por eso insistía también en preguntarle cómo lo hizo. ¿Cómo fue? Porque, digamos, es una lucha importante y me parece que abre un camino también para, no solo para las películas de género, sino para las películas en general. Por lo menos ahí está, aparece como primera y muestra, como una posibilidad, ¿no? Muestra también, deja muy en evidencia que es yo diría el gran problema del cine argentino. Totalmente. La exhibición y encontrar espacios para mostrar las películas, para difundirlas. En este momento la producción ya no es un problema. Y lo denuncia con nombre y apellido, eso es lo interesante. Sí, bueno, acá hay intereses norteamericanos que son los que dominan la exhibición y la distribución. Que son dueños de sociedades anónimas que existen, que son tal cual. Sí. Y que lo que le interesa es hacer negocio. Sí. Y ahí es donde insistimos siempre, que es que el Estado tiene que tener un rol regulador de eso. Seguro. No hay otra. No es que los tipos van a decir otra cosa, no, pero, claro, sí, no, vengan, que les damos este espacio porque nos importa la cultura, ¿no? Eso no. Fundación Cine. Y ese mito, además ese mito de que los argentinos no quieren ver cine argentino, no les gusta y qué sé yo, ya lo vamos a refutar los martes de octubre acá en la puerta de la radio. Porque me parece, se va a llenar bien, de gente. Me parece bien cómo sube la apuesta el señor Romero. Se va a llenar de gente y, bueno, y está, y viste, y mirá lo que pasa. Y, bueno, pero eso es bueno para, en principio, para nosotros, porque sabemos que esto no es solamente un discurso, sino que en las posibilidades que tenemos, incluso técnicas y de edilicias, accionamos frente a eso, porque creemos que es la manera, digamos, que tiene que cambiar alguna cosa en lo concreto. Uh-huh. Bueno, no sale en Hoyts, perfecto, salen acá, en José Cepaz y Guazú. Es una manera de también torcer un poco el brazo, pero genera esa costumbre de ver una película argentina, de ir, o de lo mismo, por ejemplo, las salas o los bares independientes que se juntaron todos para decir, bueno, somos un montón, vengan a ver, claro, porque acá pasan un montón de cosas. Perfecto, ahí hay algo más también, que está torciendo el brazo de quizás de algunas grandes salas que en algún momento eran solo potestad, claro, de algunas empresas también, que venían de cualquier lado, incluso empresarios argentinos, pero que siempre hacen el primer negocio que les sirve, que es traer a Justin Bieber, que claro, sigue estando, ¿no? Uh-huh. La cuestión, pero todas esas pequeñas acciones no son tan pequeñas, digamos, cuando claro, se las sostiene en el tiempo, uh-huh, empiezan a funcionar. No, bueno, es que creo que la pelea hay que darle en todos los frentes. Por un lado, con una misma lógica en todos los frentes, claro, digamos. Eso es lo que reinaría de alguna manera, la posibilidad de Totalmente. Que pasen esas cosas. Bueno. 18 y un minuto, y vamos a dejarlos con un tema que se llama Para la Memoria. Lo encontró ahí el señor Campana, el tema que compramos al nieto recuperado. Ahora que lo compramos, lo vamos a usar. Ahora lo vamos a usar todo. Gastando. Lo vamos a usar hasta que viste, como los cassettes, cuando se empezaba a escucharme, medio así. Así vamos a dejar el MP3 del señor Urban Carlotto. Ignacio Carlotto. Adiós, hasta mañana. Que está el día de la música con el señor Tomás Cavado, y nosotros nos veremos el miércoles que viene. El martes acá, y después el miércoles para la repercusión. ¿Está Exacto. bien? Muy bien, adiós a todos, hasta mañana a 5 de la tarde. Chao. Y encienden lumbres de ojeras, cuando arranques los hombros van, se quedando los años, no se han cerrado las puertas, ni las heridas de antaño. Y roído, capullo de los rosarios, cuando se postran las sombras detrás del abecedario, si lapidando al poeta se cree matar la memoria, ¿qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia? Camino al sol, que hace las sombras de todo igual, se ha destrujado. Cosas que el negro diría. Suelten menguar las ideas, pues que se frenan a claro, con dos monedas de cobre cubriéndome la mirada. Cuando arrancas los hombros van, se quedan todos los años, no se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Camino al sol, que hace las sombras de todo igual, se al estrujar el viento.